Llegamos a la mitad de nuestro conteo con The Heat Is On de Glenn Frey. Somos sus animales de radio de confianza al aire en la X Más Música. Alejandro Marín y Uribe DJ. Y si apenas está llegando a la sintonía, estamos hablando de saxofones en el pop. Recuerden también que pueden escuchar este programa on demand o a la carta en nuestra página web, laxmasmusica.com. Esta canción de 1984 fue la banda sonora de Beverly Hills Cop, o como se le conoció en Colombia, Un Detective Suelto en Hollywood, protagonizada por Eddie Murphy. Fue número 2 en ventas ese año y el saxofón, fantástico, fue interpretado por uno de los saxofonistas más respetados del jazz, Michael Brecker. Y ahora que usted menciona respetables, otro saxofonista que cabe dentro de esa descripción es el magnífico Dick Parry, de Pink Floyd. Sí. La canción número 9 de nuestro conteo es del histórico The Dark Side of the Moon, de 1973. Ya hemos tenido varias canciones con saxofón de la década de los 70, como Baker Street en este programa de hoy. Y la razón por la cual eso pasa es porque el saxofón resurgió como protagonista gracias al rock y al pop. El romance y la nostalgia de ese instrumento le dieron una intención y una intensidad al mismo tiempo a la música pop de aquel tiempo, y por eso estas canciones de hoy son eternas. Así es, el solo de esta canción es tan experimental como el álbum en el que viene y llevó el instrumento al corazón del rock progresivo de la época. Así que aquí está Dick Parry haciendo el increíble solo de saxofón de Money de Pink Floyd en nuestro conteo de hoy en Animales de Radio.

waited for. Never found. Yes, I swear it's the truth, and I hope. De 1987, ahí estaba otra canción que hizo parte importantísima de una banda sonora para la película Dirty Dancing, una canción ganadora de un Grammy y un Oscar, en parte gracias a ese memorable solo de saxofón que ustedes acaban de escuchar, que intensificó la emoción de todo el clímax de esa película. Y ahí estaba I've Had the Time of My Life de Bill Medley y Jennifer Warnes. Otro gran clásico de radio que contó con la participación de un maravilloso saxofonista llamado Gary Herbig en la grabación. Fue número uno en ventas en 1987 y número seis en Reino Unido. Y hoy en día el saxofón sigue estando muy presente en todos los géneros ya mencionados, y yo le agregaría también la presencia en la década de los 90 al hip hop y al funk. Y en el pop, artistas como The Weeknd también lo han usado para darle un toque más vintage a sus canciones. Pero vamos a continuar con nuestro conteo y la canción número 7, que tiene un solo que pertenece al panteón del pop, indiscutiblemente. Y aunque las flores en este sencillo se las lleva todas la cantante, esta canción, que fue número uno en más de 13 países, cuenta con el solo de saxofón de Kirk Wallum y complementa de manera poderosa esa interpretación tan emotiva de esa inolvidable voz que fue Whitney Houston, haciendo esta canción original de Dolly Parton para otra banda sonora, la de la película The Bodyguard, El Guardaespaldas. Aquí está Whitney Houston con I Will Always Love You en Animales de Radio. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need.

El puesto número 6 es para Just the Two of Us de Bill Withers, una de las baladas más grandes de finales de los 70 y comienzos de los 80, de uno de los músicos más souleros, sollados y enigmáticos del siglo XX en el pop. El increíble solo de Grover Washington Jr. en esta canción es para muchos expertos el inicio de una tendencia que se fortaleció cada vez más en la década de los 80, el smooth jazz. Un género amado y odiado por igual, ¿no? Pues sí, pero también muy lucrativo, hermano. De aquí salió una tendencia que se volvió un formato de radio que fue adquiriendo fuerza en la medida en que figuras como Kenny G, por ejemplo, empezaron a hacerse más notorias a mediados de la década en que salió Just the Two of Us. De hecho, del smooth jazz también se brincó al easy listening, ¿se acuerda? Sí, claro. Otro formato muy exitoso de radio a finales de la década de los 80. Una gran interpretación de Grover Washington Jr. en esta canción que nos lleva a nuestras primeras 5 grandes canciones de pop con saxofón de todos los tiempos. Y ahora que mencionábamos el smooth jazz y el easy listening, la número 5 es precisamente una de esas canciones grandes de esos formatos. Y me acabo de acordar, hermano, que estamos debiendo un programa muy especial sobre ese formato precisamente y otro muy interesante que es el rock de yate, el yacht rock. No se lo olvide. No, señor, ese lo tenemos listo para hacer, pero por ahora vamos a quedarnos en el easy listening, la escucha fácil. Así es la traducción de ese formato, con esta canción de 1985 con un solo de saxofón de Christian Ostermayer para esta suave balada suiza cuyo ambiente melancólico es amplificado e inolvidable en esta canción llamada The Captain of Our Heart, The Double, en Animales de Radio.

Puesto número 4, ahí estaba esta hermosísima canción llamada One More Night de Phil Collins. Hoy ponemos saxofón, puro saxofón en el pop. Y curiosamente, estas dos canciones que acaban de sonar eran del mismo año. Éxito enorme de Phil Collins, número 1 en Estados Unidos, con una capa de tristeza profunda en esta balada de desamor, cuyo saxofón fue interpretado por Don Myrick para Phil Collins. Ese era el saxofonista de Earth, Wind and Fire, ¿no? Sí, señor. Este tipo fue una conexión muy poderosa entre soul, smooth jazz y funk para Collins. Y no fue la única conexión, porque acuérdese que Phil Collins trabajó también con Philip Bailey, que era la voz en el falseto de Earth, Wind and Fire, y que juntos hicieron esa canción llamada Easy Lover. Eso es cierto, no había caído en cuenta de ese dato. Myrick era saxofón alto, tenor y soprano. Era un genio de la música y murió de manera muy trágica en un altercado con la policía en 1993. Y la siguiente canción es la renovación de los Beach Boys, quienes habían sido junto a los Beatles la gran inspiración de millones de jóvenes en todos los Estados Unidos para hacer música y mudarse a California. Otra canción importante en la historia del cine, porque fue banda sonora de la película Cocktail, protagonizada por Tom Cruise. Este saxofón, hecho por Joe Peskin, evoca ese ambiente relajado y tropical de la canción, que perpetuaba ese estado playero de los Beach Boys de toda la vida hacia la década de los 80, con este número 1 de 1988 y nuestra canción número 3 de este listado. Los Beach Boys con Kokomo en Animales de Radio. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take you. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand, tropical drink melting in your hand. We'll be falling in love to the rhythm of the steel drum band. Down in Kokomo. Jamaica, ooh, I wanna take you to Bermuda, Bahama, come.

que es una canción sobre la cual no tenemos la más mínima duda de que deba estar en el puesto número uno, porque nos sabemos esta historia de principio a fin y nos parece que es fascinante como su presencia constante en el tiempo. Pueden decir que es muy trillada, pueden decir que es vieja, pueden decir que es chiclezuda, pero la verdad es que este saxofón es para nosotros el más importante de la música pop. Número uno en más de 20 países, interpretado por el gran Steve Gregory. Es un himno que se lanzó en 1984, se había escrito ya años atrás, pero se había quedado como un demo y posteriormente se convirtió en la canción que catapultó la carrera como solista del gran George Michael. Nos despedimos hoy con Careless Whisper de George Michael, nuestra canción número uno con saxofón de todos los tiempos en Animales de Radio. Hasta una próxima ocasión, nos oímos pronto en la X Más Música. Silver screen.